presenta el móvil de ABC Hoy Radio con Gerardo Cherro Rodríguez. Pronto, Tintorería Ecológica, 9 de julio en Maipú. WhatsApp 2494-63-1266. Cherrito, buen día. Gracias, estamos con Juan Okrauter porque se está anunciando la agrupación de proveedores de servicios para eventos de Tandil. Estamos en UMA, estamos con Juan para que nos comente de qué se trata. Juan, buen día, gracias por atendernos. Contanos un poquitito de qué se debe esta presentación. Buenos días, ¿cómo les va? Mira, la idea es hoy presentar en sociedad lo que es la asociación. Pasamos de lo que formamos principalmente, que era la agrupación, ahora ya la estamos formalizando como asociación. Eso es decir, empezar los trámites de personería jurídica para darle una continuidad en el tiempo, que no sea solo por la pandemia o la entrada temporal. Y la segunda parte importante de lo que es la reunión es presentar el alcance del nuevo decreto municipal que habilita las reuniones hasta 30 personas. ¿A qué se debe este armado de la asociación? Mira, la asociación es una... la idea fue nuclear a todos los que son proveedores de servicios para eventos en lo que es la ciudad. Hasta el momento no teníamos algo que nos nucleara, y tiene finalidad de lograr a futuro capacitación y mejoras, básicamente mejoras en la prestación de servicios para eventos. Juan, ya desde que se... el ente firmó el decreto para que ustedes puedan organizar eventos de no más de 30 personas, ¿ya han tenido consultas? ¿Ha sido contratados alguno de ustedes? En realidad no hemos sido contratados porque hemos estado esperando para poder dar la formalidad de la presentación. A partir de mañana calculamos que esto se va a hacer masivo y que la gente ya va a poder acceder a toda la información, y una vez que acceda yo creo que va a ser el momento de capitalización como para que empiecen a trabajar la gente y considerar que es una posibilidad. ¿Cuál es el protocolo de una organización de un cumpleaños, de un festejo? Primero que nada, todos los eventos van a tener que ser autorizados por el municipio. No es que a partir de ahora una persona, porque se le ocurre, pueda hacer un evento con 30 personas. Tiene que pedir una fiscalización, tiene que pedir una autorización para que se haga. Hay un mecanismo que es una consulta hacia la asociación, una vez que ve que está en los parámetros que hemos acordado, en los protocolos que ya se presentaron, se pasa a lo que es inspección, si lo considera que está correcto, lo sella, y se le informa a la persona que tenía la intención de hacer el evento que tiene la autorización. Una vez que eso se realiza el día del evento, inspección hará una fiscalización del lugar, y si está todo correcto, los van a dejar trabajar. Bueno, 30 personas, las mesas bien separadas, ¿cuántas personas? Se considera normalmente un espacio con 6 personas por mesa, en lo que es para un almuerzo o una cena. El horario de trabajo va a ser el mismo que tiene habilitado hasta el momento todo lo que es gastronomía, que es de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Esos van a ser los límites para los eventos. Se considera que en los espacios mínimamente tiene que tener... los espacios que son autorizados para un evento de 30 personas es una persona cada 4 metros cuadrados, así que espacios que tengan de 120 en adelante metros, no importa la capacidad, si son muy grandes se tendrán que acomodar a tener esas 30, después distribuir adentro. Así que, y después, bueno, las limitaciones son las que se saben, no puede haber baile, hay que cuidar los contactos, hay que llevar todo lo que es medidas de higiene y seguridad, así que bueno, es un mix, una adaptación entre lo que se permite hacer en otros lados y llevándolo a algo que lo puedas hacer un grupo privado, ya sea para una presentación empresarial o para una reunión familiar, una boda, un cumpleaños, un bautismo, lo que quieras festejar el grupo. Tengo una consulta, estamos a fines de julio, ya pronto a entrar el viernes en agosto. Estamos en épocas también de empezar a organizar los casamientos, sino también en egresos. ¿Han planteado eso, a ver cómo van a trabajar, teniendo en cuenta que hay que organizarlos con tiempo, ese tipo de fiestas de mucha gente? Mira, hasta el momento, como va la progresión, es algo imposible de pensar. Ya has visto que empezaron con 10 personas, ahora nos dan una autorización de 30. Está muy distante de lo que es un 100, 500, 1000 como un gran egreso. Hoy no te podría dar una precisión porque sería aventurar en algo, hacer futurismo, aventurar en algo que no tenemos ningún tipo de precisión. La última, ¿dónde va a funcionar físicamente la asociación? Todavía estamos en lo que es la constitución de sede, por vamos a manejar, como venimos manejando hasta ahora, con medios virtuales a través de red, por nuestro mail y por los teléfonos de los de lo que sería comisión directiva de la asociación. ¿El presidente? El presidente va a ser Ignacio Andraca. Gracias. No, por favor, gracias a vos. La palabra de Juan Okraviter, uno de los organizadores de esta asociación de agrupación de... los prestadores. De prestadores de servicios, exactamente, para eventos. Así que, bueno, es el puntapié inicial. A partir de ahora empezarán a convocar a aquellos que quieran hacer algún tipo de festejo para no más de 30 personas, ¿no? Uh-huh, seguro. Está todo organizado. Pusieron en el salón de UMA, están tres mesas ubicadas para que la gente pueda observar cómo va a ser el protocolo. Después, y adelante, donde hay un pupitre que va a haber una conferencia de prensa y demás, han puesto sillas cada un metro y medio de distancia, todo con barbijos dentro del lugar donde nos citaron. Acaba de llegar Marcela Petrantonio, la secretaria de Desarrollo Económico Local. Está Juan Martín Pisani. Si no veo mal por el barbijo, también está Marcos Redolati, me parece que es el presidente de la Cámara, si no lo veo mal. Uh-huh. Y después, bueno, hay muchos organizadores de eventos también en el lugar. Bien, ¿y para desayunar, Cherrito? No, nada. ¿No dijiste que los invitaron a un desayuno? Sí, bueno, eso lo habían dicho, pero al menos no se ve... Vos tenías que llevarte vos el café. Sí. Al menos no se ve nada. Y capaz que me pide un fernecito, capaz. Sí, sí. Pero desayunan con Fernet, no. Sí, en UMA venía uno cuando se abría los boliches, UMA estaba y sí, pero era para bañar. ¿Cómo, Beto? No a esta hora, digo. Beto, no hay horario para un buen Fernet. Bueno, está bien, sí. Sí, es cierto. Bueno, Cherrito. Nos vemos en un ratito desde el Zoom del Hospital de Niños para hablar con las autoridades de salud. ¿Cómo no? Ahí te esperamos. Adiós.